Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde este fin de semana, en la jornada dominical, vimos sorpresivos resultados. Tremenda jornada la que vimos, y en donde la gran sorpresa quizá la dio el mismísimo Real Madrid, cayendo nada menos que ante su eterno rival, el Fútbol Club Barcelona, 0-4. Eso sí, el Real Madrid con tres gravísimas ausencias: su portero Thibaut Courtois, el delantero Rodrigo y nada menos que el mejor lateral en España, Dani Carvajal. Y en la Premier League, el equipo del futbolista colombiano Luis Díaz, el Liverpool, le logró sacar un empate al durísimo Arsenal en su casa, 2-2. Eso sí, con este empate pierde el liderato ante el Manchester City. Continuamos con el Gran Premio de Fórmula 1 en México, y en donde un español por primera vez se hace con la victoria, Carlos Sainz. Es difícil también circunstancias para el vigente campeón Max Verstappen. Y en el Mundial Sub-17 femenino que se está jugando en República Dominicana, España goleó a Ecuador y ya está peleando la gran final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, celebración por todo lo alto por parte del Barça, el técnico Flick, que se ha estrenado de esta forma en los clásicos. Carlo Angulo ha sido tendencia precisamente en las redes sociales, se sigue comentando las celebraciones, ¿no? El Barça. Bueno, de hecho, distintas cosas respecto al partido se siguen comentando. Una de ellas también, por supuesto, fueron el comunicado que ha dado Vinicius el día de ayer con respecto a los fanáticos del Real Madrid, que dijeron algunos insultos racistas contra jugadores del Fútbol Club Barcelona. Contra Yamil Amal. Claro, y Rafinha, justamente. Y Rafinha. Entonces, Vinicius, que ha sido una bandera en contra del racismo durante la última temporada, justamente dice que eso no puede ser responsable en ningún tipo de equipo, ni siquiera en el Real Madrid, que espera que tanto la directiva del Madrid como el Ayuntamiento de Madrid puedan tomar justamente quiénes fueron los responsables para poder aclarar esto lo antes posible, siendo también esto parte de lo más comentado con respecto a un clásico que ha dejado muchos comentarios en redes sociales. Y estaremos pendientes, por cierto, del Balón de Oro, porque se está comentando de forma extraoficial de que Vinicius Jr. sería el ganador de semejante trofeo en el fútbol internacional. Por otra parte, bueno, por cierto, el Barça ha dicho que no va a denunciar esos cánticos racistas. Sí, sí, sí. Ha sorprendido. Por otra parte, hemos estado acompañando a las Olimpiadas del Automovilismo que se han celebrado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Hemos estado acompañando especialmente a los representantes latinoamericanos. Se ha cosechado una medalla de plata por parte del piloto peruano Andrés Cárdenas. Bien por este joven piloto, Andrés Cárdenas, medalla de plata. Fantástico, la consiguió este domingo en la categoría de F4. Es el camino precisamente hacia la Fórmula 1, pero se vio, en la pista del Ricardo Tormo de Cheste. Mucho talento, muchísimo talento. Más adelante estaremos con un repaso completo y también estaremos escuchando al protagonista. Bueno, lo tenemos, yo creo que puede ir perfectamente. Luego de escuchar a Carlo Angulo, vamos precisamente con esas declaraciones especiales al calor del podio. Y estuvo a punto de conseguirse otra medalla, en este caso de bronce, pero el piloto venezolano fue descalificado. Sí, estoy en otra categoría, en single, Challenger Ferrari, un apartado especial de Ferrari. El piloto Angelo, venezolano, cuando ya definitivamente estaba culminando la prueba, tercera posición, se le anunció por el sonido del circuito de que él y otros pilotos habían sido descalificados por una infracción en la salida. Una pena, pero yo creo que se vio muestra en este punto de vista también de mucho talento. Recordemos Motor Sport Games, las Olimpiadas, que en este caso acogía el circuito Ricardo Tormo de Cheste en el marco de su aniversario número 25. Enhorabuena. Bueno, Carlos Angulo, vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy estamos empezando una nueva semana, la última semana del mes de octubre. Hoy es 28 de octubre y hoy es el Día Mundial de la Animación. De igual forma, hoy es el Día Mundial de uno de los deportes de contacto más conocidos a nivel mundial, el Día Mundial del Judo. Y entre los aniversarios del día, la persona que inventó Microsoft, uno de las personas y filantrópicos más conocidos del siglo XXI, el reconocido Bill Gates, está de cumpleaños, celebrando ya 69 años de edad. Felicitaciones entonces. Siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos en este lunes 28 de octubre en el calendario de las efemérides. Gracias, Carlo. Bueno, habíamos comentado que estuvimos acompañando entonces a la representación latinoamericana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste y también estuvimos hablando con el padre del piloto que, entre otras cosas, nos ha prometido visitar nuestros estudios. Ya sabe que esto no lo tomamos con mucha calma porque es muy complicado para la agenda. Bueno, por aquí están las declaraciones de Andrés Cárdenas, joven piloto peruano de padres colombianos y que se ha radicado aquí en Valencia para desarrollar su carrera deportiva, gracias precisamente a las ventajas de tener un circuito internacional. Obviamente es un recuerdo muy bonito que lo recordé de toda mi vida. Bueno, fantástico, fantástico, Andrés Cárdenas. Bueno, aquí están sus declaraciones. Aunque sea de plata, se siente como oro, digamos. Entonces, nada, no, muy felices. ¿En sí que representa para ti esta medalla de plata? Obviamente representa todo el trabajo que hicimos este año. Fue un año, bueno, muy difícil para nosotros en todo el año, digamos. Yo creo el trabajo con todas las personas, mis coaches, el equipo. Y nada, estoy muy agradecido por eso. Háblanos un poco también acerca de la carrera de hoy, cómo ha ido, cómo has logrado esta segunda posición. Sí, al final fue difícil, tuvimos bastante degradación de las gomas y la salida no fue ideal, digamos. Pero nada, igual nos mantuvimos ahí, tratamos un adelantamiento que no se concretó, pero bueno, lo intentamos, que es lo importante. Y yo creo que esa fue la carrera, después ya con las gomas y no quería hacer track limit, ya era difícil pasar, digamos. ¿Dónde te volveremos a ver? ¿En el circuito de Barcelona? Así es, mi siguiente carrera es en el circuito de Barcelona para la última fecha de la Fórmula 4 española. Y nada, es esa, sí. Bueno. El ganador de la prueba o la medalla de oro fue para Juan Mota, piloto español. Recordemos, en el caso de Andrés Cárdenas, medalla de plata. Felicitaciones. Más adelante estaremos con más declaraciones, hablando también con el padre. Esto en tiempo de Latino Deportes. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero y luego de una breve pausa estaremos con Mireya Company. También con Carlos Angulo estaremos repasando los titulares de los principales periódicos, las tendencias en las redes sociales, el personaje del día y, como no, la información deportiva. Abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Atención Valencia, ¿buscas la mejor fiesta latina de la ciudad? Ven a Boricua Pub, en calle Serrano Morales 5. Disfruta de la música más caliente. Seguramente. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Botellas a precios increíbles, solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y a ella le gusta este. Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! Google lleva Llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios. Y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales, Horizon Auto. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Escuchas El Café Mañanero. En El Café Mañanero abordamos la actualidad. Ya está con nosotros Mireia Company. Si hay un tema polémico en España es el de Íñigo Errejón. Involucra a la política, involucra a la izquierda. Bueno, ya vamos a abordar este tema. Antes les invitamos a un lugar aquí en Valencia que nos ofrece rica gastronomía brasileña, igualmente mediterránea. Estamos hablando de Café Barguina en la avenida Peseta Alexandre 133. De lunes a sábado con platos a la carta, además menú diario. Café Barguina. Actualidad en El Café Mañanero. Ya está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, vamos a abordar hoy un caso muy polémico que sacudió a la izquierda la semana anterior, pero que va a continuar comentándose durante toda la semana y probablemente lo que queda de año, y yo no sé hasta cuándo, porque es de los casos que marcan a un partido político o a un sector de la política. El caso de Íñigo Errejón, uno de los líderes políticos de la izquierda, exactamente de Sumar, bueno, Sumar a nivel nacional, en el caso regional Más Madrid, y que fue uno de los referentes del feminismo en España. El caso es que se va por la puerta de atrás con acusaciones de acoso y yo no sé qué más. El caso apenas se empieza a destapar y creo que tú traes toda la noticia. ¿Para qué se presta el caso Íñigo Errejón? Bueno, la verdad es que, Jorge, has dicho marcar. Yo no sé si ha llegado a marcar, porque no hemos visto movilizaciones. En estos casos, recordemos que las últimas, el Me Too, salieron todo el mundo a la calle. Se echaron a la calle a protestar, claro, ¿no? Entonces, en contra del machismo. Exactamente. ¿Dónde están las movilizaciones ahora? Resulta curioso. Es algo que deberíamos reflexionar a nivel social. Porque todas ¿quién debería últimas, reflexionar? Pues todas aquellas que salieron y ahora mismo no salen. El feminismo. El feminismo. No todas las víctimas son iguales. Y aquí están diciendo, madre mía, lo que le ha pasado. ¿Dónde están esas movilizaciones? No se ha contado ninguna. Eso a nivel social, yo creo que es una gran reflexión. Como apenas esto está empezando, Mireya, vamos a dar el beneficio de la duda. Y a lo mejor están esperando convencerse del caso, porque es de no creer lo que ha pasado con Íñigo Errejón. ¿Cómo es posible de que uno de los promotores o de las personas que respaldó la ley del solo sí es sí, que tanto se habló, y uno de los impulsores o de los que pregonaba a los cuatro vientos la igualdad, y de esos políticos que no hablan de ellos y ellas, no, estableciendo la igualdad y el respeto, pues ahora resulte que se trataba de un machista? Ya hay denuncias y el tema va en serio. ¿Cómo es posible que esto ocurriera? ¿Un machista infiltrado en el feminismo? ¿Nadie lo vio? ¿Cómo fue posible que nadie se percatara de las conductas de Íñigo Errejón? Es cierto que ya desde las formaciones a las que ha pertenecido ya han dicho que han fallado esos controles de prevención, de detección. Sí, entonces, lo decía. Es cierto, han asumido esa parte de responsabilidad. Incluso Íñigo, hasta ahí llega la responsabilidad. Sí, incluso Íñigo Errejón ha asumido parte de, ya les ha comentado, se lo han dicho, que ha asumido esa parte de culpa, esa responsabilidad de ciertos actos a los que él se le ha acusado, ciertos, no sabemos cuáles, porque no sabemos exactamente qué palabras ha dicho. Esto puede ser que se haya arrepentido, o yo pertenezco al ámbito jurista. Para mí es una estrategia a nivel jurídico de que iba a saltar, y él ha dicho, uy, yo voy a pedir perdón, esa confesión, esa reparación. Bueno, llámame jurista, yo lo veo más así. Vamos a terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, que de pronto no está al día con el caso, como quiera, y hay personas que fuera de España, especialmente al otro lado del Atlántico, están pendientes del Café Mañanero. Y este es un caso que incluso traspasa fronteras, porque es de no creerse. En las entrañas de un partido político que ha promovido el feminismo o las políticas de igualdad, hablamos de Sumar, uno de sus máximos líderes, Íñigo Errejón, la semana anterior, repito, presentaba renuncia irrevocable. Hasta allí todo normal. La verdad es que a todo el mundo lo tomaba por sorpresa. Pero luego se conocieron los motivos. Y son las acusaciones de actos machistas. Luego decía yo, habrá que ver qué se puede considerar un acto machista y qué da lugar precisamente a los delitos, que es lo más lamentable. Pues han ido apareciendo víctimas de este líder del partido Más Madrid, que a escala nacional aparece como Sumar. Este partido es socio del gobierno de Pedro Sánchez. Podríamos decir que es el socio principal del gobierno de Pedro Sánchez. Pues, y todo el mundo no se explica cómo es posible de que ese líder de Sumar fuera machista, si era un hombre que en el hemiciclo vivía atacando, presumía, y era un adalid de la moral y la ética, y era de los que respaldaba las políticas de igualdad, las promovía, en fin, atacaba el machismo. Pero como dije en algún momento, hay algunos que predican pero no aplican, ¿no? Y hay un viejo refrán mucho más certero que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿a qué da lugar los actos que ha cometido Íñigo Errejón? Porque claro, Sumar, las mujeres de Sumar, bueno, también no solamente las mujeres, el partido político en general que lo integran, hombres también, y la izquierda en general, está muy dolida. Y desde la oposición le están pidiendo explicaciones, no solamente a Yolanda Díaz, que recordemos también es, no solamente es la líder de Sumar. Bueno, ya dijo, sigue siendo la líder de Sumar, ¿no? Porque sí, en algún momento yo me pareció escuchar que, no sé, que no iba a estar como al frente del partido, que... Bueno, el caso es que es vicepresidenta y ministra de Trabajo, ¿sí? Referente de la izquierda, incluso se ha hablado de ella como posible presidenciable. Hasta eso se ha llegado a hablar. Y desde Colombia, donde estaba en el marco de una cumbre de medio ambiente, habló, se refirió al tema. Desde allí es que habría llamado a Íñigo Errejón y le habría pedido la dimisión tras conocerse los casos de actos machistas. No se sabe todavía exactamente de qué se trata, si es violación, acoso, de qué es lo que se le está acusando a Íñigo Errejón cuando se habla de actos machistas. Pues aquí es que el problema que ha habido, yo lo veo como un problema, porque no se ha hecho de la manera correcta. Y es que hacer denuncias anónimas a una periodista para que ella las ponga en una red social llamada X, pues no es quizá la manera idónea de hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos así y después salimos y decimos, no, yo he sido la que ha hecho esa denuncia, como le ha pasado en el caso de esta actriz, de Elisa, te sometes al escarnio, te sometes a la opinión pública. Si tú, a ti te han pasado esos actos y vas directamente a ese sistema policial y a ese sistema judicial, lo que vas a tener es gente que te va a recibir con todo el respeto. Te va a facilitar todo lo que tú necesitas, porque tú has sido presuntamente una víctima. Presuntamente voy a decirlo porque eso se tiene que investigar. Tenemos que ver qué es lo que pasó. Pero ahí nadie te va a juzgar. Nadie te va a someter a ese escarnio, porque a ella le han sometido a un escarnio. A ella le han sometido a un linchamiento, igual que a él. Evitas toda esa faceta. ¿Hablamos de quién? Bueno, vamos a terminar de poner en contexto también a nuestra audiencia. Una semana después de que estallara el caso Íñigo Errejón, ¿cómo va el tema? ¿Cómo van las denuncias que han ido apareciendo de presunto acoso sexual? Se habla también de violencia, porque en algún momento decía que las presionaba. Y hay una actriz, si tienes el nombre por ahí, por favor, vamos a rescatarla. El nombre de la actriz, que fue uno de los primeros casos que se conocieron. Y nos preguntamos, ¿en qué va a parar todo esto? ¿Cómo pinta el caso Íñigo Errejón? Pues ahora lo que se va a hacer es prácticamente es investigar, porque ya sí que es cierto que después de poner en Twitter, en la que se conoce ahora como X, de fui yo la víctima, una de las víctimas que ocurrió en los hechos en el año 2021, estamos hablando de Elisa Moulia, no sé cómo se pronuncia el apellido, sí, más o menos, no sé cómo se pronuncia. En este caso sí que es cierto que ella lo denunció, entonces a partir de aquí es lo que se va a investigar, toda esa declaración que ella hizo, todo ese testimonio que ella da de lo que sucedió desde que ellos quedan, porque supuestamente ellos, digamos, se están mandando mensajes por Instagram durante todo un año. Él la invita, al cabo de un año, a la presentación de un libro. Ellos van a tomarse una cerveza y a partir de ahí se desencadenan unos hechos, que ella lo invita a que vaya a una fiesta con ella, a casa de sus amigos, amigos de ella, y dice que ya su actitud empieza a cambiar cuando van en el taxi, que le impone tres reglas. Sí. Entonces ya cuando van en el ascensor, dice que él se abalanza violentamente sobre ella para darle un beso. A partir de ahí ellos salen del ascensor, siguen bailando durante toda la noche, siguen charlando, siguen bebiendo, y en el momento en que ella está bailando con uno de sus amigos en la fiesta, pues dice que él la agarra violentamente, la lleva hacia una habitación, recordemos que es la casa de sus amigos, la encierra allí con pestillo y dice pues que le empieza a hacer tocamientos. Hasta que pasa un tiempo y también se saca el miembro viril, la tira sobre la cama, se saca el miembro viril y ella le dice, bueno, que ella no dice nada, es presa del pánico y a cambio de irse a casa de Íñigo después, pues él la deja salir. Después ellos se suben en otro taxi y sí, se van camino a su casa, donde él vuelve a intentar pues tocarla, ella le dice que no y ahí se acaba la historia. Esto es lo que más o menos, muy resumido, es lo que sucede. ¿Ahora qué se va a tratar? Pues ahora lo que se va a hacer es investigar, se le va a tomar también declaraciones, pues digamos, a todos los que estuvieron allí. Se va a ver que es una declaración que es coherente, que se repite en el tiempo, es decir, yo no cambio de versión. Yo no tengo nada en contra de Íñigo, no ha habido nada que, por lo que yo me pueda tomar una venganza contra él, y a partir de ahí pues se le va a dar esa credibilidad. Es lo que la gente se pregunta, ¿cómo se le da credibilidad al testimonio de una víctima? Pues de esta manera, se toman una serie de requisitos, y a la par también se ven que hay otros indicios externos. Es decir, por ejemplo, en este caso, pues una de las cosas que supongo que se van a tomar en consideración son esos WhatsApps que ella va enviando a su amiga. Hay unos WhatsApps que ya va enviando, hay algunas capturas que sí que han salido. Claro, no vemos la conversación entera, nosotros no nos podemos hacer esa idea. Y a partir de ahí se va a ver si hubo ese consentimiento y si él se extralimitó. Eso es lo que se va a investigar. En este caso, pues hablaríamos posible, presuntamente, pues yo lo vería más que como un acoso, yo lo vería como una agresión sexual. En su caso, ojo, que esto también hay que ver todo. Hay que ver esos WhatsApps, hay que ver qué es lo que pasó, hay que ver que los testigos, por ejemplo, de esa fiesta, qué es lo que dicen. Falta ver la declaración de Íñigo. A ver, bien, qué dice Íñigo. No, ya la semana anterior, el político o ex político habría dicho de que tenía una adicción al sexo y algunas sustancias. Cuando esto ocurre, cuando hay una adicción de por medio, ¿qué pasa con los delitos cometidos? En realidad lo que está es también, yo lo diría que es una especie también de estrategia jurídica en estos casos, que es para rebajar la pena. Todas estas cosas lo que hacen es rebajar la pena. Si por ejemplo estamos hablando de que una agresión sexual, hablo del término genérico, es de 1 a 4 años, pues se le va rebajando la pena. Incluso también es cierto que en casos de escasa importancia, como diríamos que son, por ejemplo, un beso, un tocamiento, que dices, no tiene esa relevancia, de tanta relevancia, en estos casos también se podría hablar de que se le podría imponer una multa de 18 a 24 meses. Entonces también habría que ver qué es lo que pasó, qué es lo que se puede probar. Y el juez, si estima que eso tiene una relevancia jurídica, si puede llegar a ser delito o no, o puede ser reprochable a nivel social. Llama la atención lo que está diciendo la expareja de Íñigo Errejón, Rita Maestre, que también pertenecía al partido político Sumar, ¿no? Sobre su expareja. Un buen novio era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad tras agredir a una mujer de 20 años en un hotel. La portavoz de Más Madrid, en el ayuntamiento de la capital, reconoce que se siente profundamente engañada. Bueno, es la sorpresa que muchos están viviendo ahora mismo en el Partido Sumar, dentro y fuera del Partido Sumar, ¿no? Bueno, es algo que puede pasar, porque recordemos el caso de hace poco en Francia, el de Dominique Pellicot, sí, que él hacía que su mujer se tomara la drogaba para que estuviera inconsciente y que otros la violaran. Eso ha sucedido y ella decía, no, era el marido ejemplar, era el correcto padre para sus hijos, y después que por la noche se transformaba. ¿Esto puede ocurrir? Sí, claro que puede ocurrir. Nunca sabemos a quién tenemos delante. Es como todos tenemos el Dr. Jekyll y Mrs. Hyde, ¿no? Y Mr. Hyde. Pues es así, puede ocurrir. Claro que puede ocurrir. ¿Son casos más contados? Claro que sí. Pero puede ocurrir, y llama mucho la atención que en este caso venga de una persona que enarbolaba esa bandera del feminismo. Sí. Eso llama muchísimo la atención. Pero no quita que sea una persona. Y que aquí la persona y el personaje fueran diferentes. El caso es que la ex pareja de Íñigo Errejón ha roto su silencio. Varios medios hoy recogen sus declaraciones. Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento, de ninguna agresión ni acción violenta, porque no lo ha habido. Más bien, me siento profundamente engañada y ese engaño resulta devastador. Con estas palabras se ha expresado entonces la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, respecto a Íñigo Errejón, de quien fue pareja 4 días después de que Errejón presentara la dimisión entre acusaciones de acoso y agresión sexual. Maestre entonces ha roto su silencio ante las críticas por parte de sectores, especialmente de la oposición política, que afirman su posible conocimiento de las denuncias sobre Errejón. Sí, porque la gente decía, bueno, y la expareja en ese tiempo, ¿qué dice? ¿Está callada? ¿Pertenece al mismo partido político? Bueno, ya ha hablado sobre este particular. O sea, hombre, la verdad es que era algo, supongo, para Rita muy duro. Decir, yo he convivido con esta persona, ha sido mi pareja durante años y yo no me he dado cuenta. Siendo que es cierto, como ya he dicho, habrá sido el novio ejemplar, ¿por qué no? Las personas pueden tener una doble cara. Y ahora darse cuenta de que con quien has convivido era un misógino, era una persona machista que les hacía, presuntamente cometía todas estas atrocidades a mujeres, pues la verdad es que debe ser un shock. Nadie lo duda y todos estábamos esperando a ver qué es lo que decía. Han empezado a aparecer casos de presunto abuso sexual o agresiones que todavía no son públicos. Vamos a ver qué pasa con el transcurrir de los días. Este es un escándalo que apenas no ha hecho otra cosa que estallar. Pero ¿tú qué crees que viene para Íñigo Errejón? ¿Puede, digamos, es posible de que lo condene? Puede ser, primero hay que investigarlo. Yo creo que la primera consecuencia que él ha tenido es que a ella se le ha... ¿O los casos dan para condena? Primero se le ha anulado a nivel social ya. Eso sí. Ya está. O sea, él a nivel social nadie lo quiere, ni izquierdas ni derechas, no hablemos ya, nadie lo quiere. Esto lo va a repercutir en su vida tanto social como a nivel laboral. ¿Quién va a querer a alguien que está presuntamente investigado por estas atrocidades? Nadie. Y el problema es que, aunque él saliera absuelto, esto no se olvida. Nadie lo va a querer. Eso es la primera condena que va a tener. Después, si esto se llega a probar, porque tiene que haber, unos recordemos todos los requisitos que he dicho, y tiene que haber, o sea, la declaración de la víctima tiene que ser coherente, repetida en el tiempo. Y aparte, tiene que haber unos indicios externos que también lo avalen o que digan, pues sí, coinciden. ¿Puede llegar a ser condenado? Sí, podría llegar a ser condenado por esos tocamientos. Pero todo esto es lo que ahora el sistema judicial y policial se va a encargar de investigar. Recordemos que estamos en un sistema muy embrionario, o sea, estamos empezando. O sea, que esto aún faltan todas esas, por ejemplo, investigaciones, declaraciones y ver, por ejemplo, esas conversaciones de WhatsApp. ¿Podría ser condenado? Podría ser. Pero todo hay que probarlo. Mientras tanto, existe la presunción de inocencia. No debería ser condenado a nivel social si no hay una sentencia firme. Y en este caso no lo hay. Así que también deberíamos ser prudentes todos, apoyando siempre a las víctimas, pero con prudencia. Es la evolución del caso Íñigo Errejón, que repito, sacude a la izquierda en España. El líder político activo que surgió de Podemos. Podemos, recordemos, surgió a su vez de aquel famoso movimiento, ¿cómo se llama? 15M. Y ahora mismo pues ha desaparecido de la política, ha pasado de héroe a villano en cuestión de menos de una semana. Y seguramente se va a seguir comentando en los próximos días. Mireya, ¿algo más que anotar sobre este particular? Pues que ahora vamos a ver que van a salir más casos. Yo apostaría porque van a salir más casos y van a afectar, como ya han dicho, a otra serie, a otros políticos. Así que vamos a estar atentos a ver si hay más denuncias también sobre Errejón o si recaen sobre más políticos. Mireya, una duda que me asalta. Para acusar a alguien de agresión sexual en el pasado, ¿es necesaria la prueba contundente para que sea condenado? Tiene que haber, como he dicho, esos requisitos, esa declaración, que sea coherente en el tiempo, que no haya ningún tipo de venganza, y siempre tiene que haber una serie de indicios externos que lo avalen o que lo soporten un poco. Como quiera que Íñigo Errejón fue también parte de la famosa ley del solo sí es sí, que generó mucha polémica y que luego fue corregida por el Partido Socialista, porque terminó beneficiando a muchos agresores sexuales. ¿Es posible que aplique aquí aquello de echa la ley, echa la trampa? Sí, podría ser, claro. Además, recordemos que él ya ha empezado esas estrategias para rebajar en su caso la posible pena.

En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del actor Timothy Chalamet, quien es comentado en el fin de semana por algo muy particular, y es que sorprendió en un concurso de imitadores de él mismo en la ciudad de Nueva York. El evento trajo a numerosos actores, admiradores del actor en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, sin las autorizaciones necesarias o la actuación de la policía, se puso fin a la competencia, ya que se sorprendió todo el mundo cuando el mismísimo Timothy Chalamet estaba en una aparición de un concurso de dobles sobre él mismo. Este evento atrajo a cientos de espectadores y tuvo que culminar con la intervención de la policía debido a que nadie esperaba la aparición del mismísimo Timothy Chalamet en medio de esta muchedumbre que, por supuesto, muy rápidamente se fue un poco de control, ya que todos los asistentes querían tomarse una fotografía con el actor y poder compartirla, ya que en este momento se encontraba y se había generado un interés en redes sociales, pues había un concurso en el que decían que la ciudad de Nueva York era el sitio en donde más personas parecidas a este chico, que actualmente es uno de los actores más conocidos de Hollywood, podían reunirse para romper un récord Guinness. Lo que nadie se esperaba era que el propio protagonista apareciese entre todos sus fanáticos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En Latino Deportes tenemos los ecos de el clásico. Desafortunadamente, no solo hubo goles, también hubo hechos que lamentar de corte racista. Es decir, que aquello que se ha visto en el resto de los estadios de España en contra de Vinicius, en esta oportunidad ha sido en el mismísimo Santiago Bernabéu, pero contra jugadores del Barcelona. Yamil Amal y Rafinha fueron las víctimas en este caso. Y si bien el Barça anunció que no va a denunciar el caso, ya la Liga ha tomado cartas en el asunto, igualmente el Consejo Superior de Deportes. Y Vinicius Junior, que es conocedor del tema, ha dicho que es lamentable estos insultos racistas en el Santiago Bernabéu, su casa, y ha expresado su apoyo a sus colegas Lamine, Rafinha y Ansu Fati. También Ansu Fati tienen en común que son jugadores de color, ¿no?, al igual que el propio Vinicius. ¿Qué pasa en los estadios de España? ¿Por qué estos insultos? También decía Vinicius Junior que debe tomar cartas en el asunto el Ayuntamiento de Madrid. Todos, definitivamente, todas las autoridades que tengan competencias en este comportamiento, se debe castigar a los responsables. Y aquí nos preguntamos qué tipo de castigo viene para el Santiago Bernabéu. Y luego de estos incidentes tristes, muy tristes, que se han presentado en el marco del clásico, donde, repito, lo peor no ha sido la goleada al Real Madrid por parte del Barça, sino estos comportamientos por parte de sus seguidores. El tema del racismo que sigue rondando los estadios, la discriminación. Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, nos trae la crónica de lo que ha pasado, no solamente en ese compromiso, sino también en toda la fecha. Recordemos, el Barcelona ahora es más líder, le mete hasta 6 puntos al Real Madrid, otro equipo que no le está pasando bien es el Atlético de Madrid. Así están los principales equipos de la capital. Vieron derrotas, el que ganó fue el Rayo Vallecano, el equipo de James Rodríguez. Por cierto, James no jugó. Eso sí, ganó el Rayo gracias a un autogol. Es verdad que atacó, hizo méritos para ganar, pero le está costando. Y no se sabe qué pasa, cuándo estará James Rodríguez para el técnico Íñigo Pérez. Al margen del fútbol, también hemos tenido en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, Motor Sport Games, un evento de la Federación Internacional de Automovilismo y donde el piloto peruano Andrés Cárdenas se ha hecho con la medalla de oro en la modalidad de Fórmula 4. El ganador ha sido un piloto español, Juan Mota. El futuro del automovilismo internacional. Esto y mucho más a continuación aquí en Latino Deportes, a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerde, entre a icualo.com, descargue la aplicación, rellene un formulario, solicite la tarjeta débito, podrá hacer compras dentro y fuera de España. Y no solo eso, también podrá solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero. Ícualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Pues bien, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el resumen completo de la liga. Bueno, por cierto, vamos a estar pendientes del Balón de Oro. Y en el día de ayer se cerró la jornada dominical de la jornada 11 de la Liga Española, con tremendos resultados y sorpresivos, por cierto, como el que cerró la jornada dominical entre la Real Sociedad y el Osasuna, una Real Sociedad que cayó 0-2. Sorpresivo resultado en la casa de la Real. Otro sorpresivo resultado, el del Betis, que venció al Atlético Madrid 1-0. El Valencia Club de Fútbol hizo lo propio con el Getafe, empatándole 1-1. El Leganés goleó al Celta de Vigo 3-0, sorpresivo resultado. Y el de Las Palmas, que venció al durísimo Girona 1-0. Es que los resultados sorprendentes no se dejaron esperar, ya que el Villarreal de visita venció al Valladolid 1-2. Y el Sevilla, visitando al Español, lo venció 0-2. El Rayo Vallecano, eso sí, en su casa, la hizo respetar y venció a la vez 1-0, sin jugar James Rodríguez ni un minuto. Pero la sorpresa gigante la dio el clásico, el primer clásico de esta temporada en el Santiago Bernabéu. Y es que el Barcelona lo profanó, goleando al Real Madrid 0-4. Una victoria que le quita ese invicto de 36 fechas en el Santiago Bernabéu que llevaba el Real Madrid sin perder. Un Fútbol Club Barcelona que cada vez demuestra más su potencial en la delantera. Y es que no perdonó los garrafales horrores y de errores que tuvo en la defensa el Real Madrid. Y aprovechó precisamente uno de los grandes goleadores a nivel mundial, Robert Lewandowski. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Resumen completo entonces de la fecha. Miramos la tabla de clasificación. Es líder el Barça con 30 puntos. Segundo el Real Madrid, 24. Tercero el Villarreal, 21. Cuarto el Atlético de Madrid con 20. Quinto el Betis con 18. Sexto el Osasuna con 18. Y por abajo, en el fondo de la tabla, el Valencia con 7 puntos, el Valladolid con 8, Las Palmas 9, mire Las Palmas, hace dos temporadas atrás era el colero, ya tiene 9, está saliendo, y por ahí está rondando esa zona el Español con 10 puntos, los mismos que tiene el Alavés, Getafe, ¿sí? Leganés 11. La Liga Española, nos pasamos también por la Premier League, Adolfo Jiménez del Río. Y tremenda jornada de la Premier League. Vimos este fin de semana que cerró con un tremendo partidazo entre el Arsenal y el Liverpool. Un 2-2 que demuestra la intensidad de este partido. Un Liverpool de Luis Díaz que hizo lo posible y lo imposible por llevarse el partido, pero el Arsenal estuvo ahí presente y logró este honroso empate. Un empate que deja al Liverpool ahora en segunda posición, detrás del poderoso Manchester City, que logró vencer en un complicado partido al Southampton 1-0. Otros resultados interesantes, el del Aston Villa, que le empató al Bournemouth 1-1, y el del Chelsea, que venció al Newcastle 2-1. Gracias, Adolfo. La Premier League se entrega el Balón de Oro este lunes. Carlos Angulo, miremos la tabla de artilleros del fútbol español. Me refiero concretamente a la Liga. En la Liga, Lewandowski se mantiene firme y en solitario en la punta. 14 goles en lo que firma en las primeras 11 jornadas. Seguido por Ayoce del Villarreal, que apenas tiene 7 goles. Mientras que Mbappé y Rafinha empatan en la tercera posición con 6 tantos en las primeras 11 jornadas de la Liga Española, cerrando así Lo Celso junto a Budimir. Los jugadores del Betis y de los Osasuna tienen 5 tantos, igual que Lamine Yamal, quien es una de las estrellas del Barcelona, que tiene apenas 5 goles en esta temporada, junto a Luke Bayo del Sevilla, que tiene 5 goles. Vinicius Junior tiene 5 goles en las primeras 11 jornadas, y cerramos el top 10 de artilleros con Sanset del Athletic de Bilbao, que tiene 4 tantos a su favor, dejando muy claro que Robert Lewandowski está teniendo una temporada inigualable en el principio de la Liga. ¿Quién da más en la Liga? Es un goleador, y desde hace mucho rato Lewandowski, a pesar de ya ser un jugador veterano, es el mayorcito de la Liga, viene demostrando que tiene mucho gol. ¿Qué más se le puede pedir a un delantero? Pues goles. ¿Por qué no gana el Balón de Oro? Ya en alguna oportunidad le frustraron esa posibilidad Messi, el mismo Cristiano Ronaldo. Cuando todos esperaban que le iban a dar el Balón de Oro a Lewandowski, se lo entregaron a Messi. Tengo entendido, eso fue en 2022, ¿no? Sí. Ahora, una de sus temporadas más brillantes en el Bayern de Múnich. Sí, la temporada anterior fue buena para Lewandowski. Está sí, claro, con el Barça. Es verdad que el Barça no rindió, pero eso no es culpa de Lewandowski. Y Polonia tampoco tuvo una gran participación en la Eurocopa. Correcto. Y todas esas cosas pesan a la hora de elegir a un jugador. Todo apunta que el Balón de Oro se lo lleva entonces Vinicius Junior. Vinicius Junior es la gran apuesta, y la única sorpresa que podría ser para esta noche podría ser el caso de Rodri, del Manchester City. Sí, Rodri. Porque Rodrigo, el jugador del Real Madrid, no lo incluyeron. No. Justamente y fue por otra parte, bueno, ahí está el caso de Haaland, pero no sabemos por qué Haaland, que va de goleador en la Premier League, es decir, ya la temporada anterior goleó. Muchos dicen que lo que falta justamente es su aparición internacional. Ya veremos qué pesa más. ¿Tendrá que venir al Real Madrid o al Barça? Bueno, pues son interrogantes que nos dejan la elección del mejor jugador de la temporada, el Balón de Oro. Pues bien, nosotros vamos echando el cierre. Destacamos la segunda posición que logró Andrés Cárdenas en Fórmula 4 en los Motor Sport Games, que se celebraron este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Bueno, algunas pruebas incluso exteriores también, porque fueron muchas las categorías. Medalla de plata, segundo puesto para este piloto, que para el próximo año estará dando un salto en la categoría. En nuestras redes sociales tenemos una entrevista muy extensa con el padre. Nos habla precisamente de todo el trasegar, de cómo se logró esta segunda posición en Valencia. Y por otra parte, también estamos pendientes de una entrevista extensa con el propio piloto para conocer más acerca de él. Hay que prestarle mucha atención porque viene ganando. Y con Andrés Cárdenas, el automovilismo latinoamericano tiene futuro. Gracias por acompañarnos. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. José Luis Dávila y WP Mediterráneo presenta a Alzate, el rey de las cantinas en concierto. Alzate, Alzate. Alzate.

en Latinos FM. Bienvenidos al programa radial con M de Mujer. El magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido. De lunes a viernes, de las 10 de la mañana, en la señal de Latinos FM. Black Rubí, la reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. O si no preguntarle a Lewandowski si sabe de qué hablo. Pero tampoco hay que hacer mucho caso a la edad, porque un chaval de 17 años también puede marcar. La unión mágica del fuego con el hielo, de la tierra y el cielo, de Mbappé y el fuera juego. Lo que cambia la historia por una posición adelantada, para que luego me digan que 5 centímetros no son nada. En la primera parte marcaría Mbappé, pero lo anulan un minuto después. Es fuera de juego, su sombra no se deshace de él. Cae en la trampa una y otra vez. Se van al descanso con el partido empatado, pero el Barça en la segunda parte sale lanzado. Pase perfecto que hizo Marc Casado y Lewandowski logra un tiro ajustado. Marcaría el primer gol del partido. 2 minutos después repite destino. Valde logra un centro repentino y el Pichichi saca su instinto asesino. 10 minutos después le daría el palo. Mbappé marca gol, pero otra vez anulado. 0-2 el partido, el Madrid quiere remontar, pero se pierde la esperanza con el gol de Yamal. El partido 0-3, menuda goleada. Y Rapina le coma a Lucas la tostada. Logra meter el cuarto, locura blaugrana. Cabreos en la grada, el partido acaba. acaba y el partido termina con la goleada culé. Nada más que decir, jugaron de 10, ha resurgido un nuevo Barça. Hay que temer, veremos si pueden mantener el nivel. Mis queridos traviesos, muy, muy, muy buenos días. Bienvenidos a este lunes 28 de octubre, casi Halloween, casi noviembre, casi diciembre. Jingle Bell. Muy buenos días. Bueno, yo estoy que no creo en nadie. No creo en nadie. Abrimos el programa el día de hoy con ese temazo que han sacado. El resumen del partido del Real Madrid y el Barça, ese clásico. Demasiado partido. Venimos de la resaca.